Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, así como en todo el mundo, se viene preparando la primera Jornada Mundial de los Pobres. Esta jornada, que se desarrollará el 19 de noviembre, y según palabras del Papa Francisco, tiene como objetivo estimular la reacción ante la cultura del descarte y del derroche, independientemente de su confesión religiosa, incentivando la cultura del encuentro. Además de la actividad principal en la parroquia Cacupé del barrio de Barracas, que contará con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en el Bajo Flores también se preparan otras actividades, según la palabra del padre Eduardo Casabal, de la parroquia Madre del Pueblo. Aquí en Flores nos vamos a juntar en distintas parroquias, caminando hacia el santuario de San Juan Diego en el Parque Indoamericano, para compartir juntos una misa y luego una choriciada. La idea es hacer algo popular, multitudinario, un compartir junto a gente de otros lugares. Y así como se hace acá, también en Barracas, en distintos lugares de la ciudad. Así en Argentina y en otros lugares del mundo, ¿no? Esa es un poco la idea. Habrá que ver cómo con el tiempo esto va creciendo, porque es la primera, ¿no?, que se realizará. Visibilizar el tema, ayudar y ver que la cultura en los barrios tiene mucho para compartir, para ofrecer y sí, enriquecer, ¿no? Creo que los barrios tienen mucho para enriquecer a los demás. El Papa Francisco nos recuerda además que los pobres no son un problema, sino un recurso para vivir la esencia del Evangelio. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.